Estás escuchando Agorasol Radio. Mentes Corrientes, un programa centrado en la cultura y el arte desde un punto de vista juvenil. Entrevistas a nuevos artistas, preguntas en la calle, relatos e ideas para actividades. Todos los sábados a las 4 de la tarde en Agorasol Radio. Pues nos han dado ya las 10 de la noche, algo que no estaba previsto, pero no pasa nada porque Rafa el último día no le dio tiempo a explicarnos el mecanismo del Banco Central Europeo y es muy importante que nos lo explique. Bueno, alguien va a pensar que es una pequeña obsesión y quizás tenga razón, pero sí que es verdad que es interesante que entendamos cómo funciona el Banco Central Europeo y eso puede explicarnos en parte por qué están pasando estas cosas. A ver si soy capaz de explicarlo bien. El Banco Central, empezará desde el principio. El BCE, el Banco Central Europeo, es el Banco Central de la Unión Europea, de los 17 estados miembros de la eurozona, es decir, los que tienen el euro. Su sede está en Frankfurt, en Alemania. Actualmente está presidido por Mario Draghi, que es el exgobernador del Banco de Italia. El BCE, el Banco Central Europeo, es el ejecutor de la política monetaria. Tiene dos funciones principales. Tiene más, pero tiene dos principales. Primera, se encarga de controlar la masa monetaria, es decir, la cantidad de dinero que circula en Europa. Digamos que es el que tiene la máquina de imprimir los billetes y de ponerlos en circulación. En segundo lugar, fija el tipo de interés del dinero al que los bancos le piden prestado cuando lo necesitan. Y este tipo de interés influye en el Euribor, en las hipotecas, etc. El objetivo principal del Banco Central Europeo es mantener la estabilidad de precios en la zona euro, es decir, una inflación de un 2% y no más. No se preocupa ni del empleo ni del crecimiento, es decir, está obsesionado con la inflación. Pero explícanos, a ver, después de esta introducción, cómo funciona y sobre todo cuál es su mecanismo, ¿no? El mecanismo. Bueno, de manera periódica, el Banco Central Europeo presta dinero a los bancos y solo a los bancos, no a los gobiernos, e inyecta así dinero, liquidez en la economía. Ese dinero lo tienen que devolver estos bancos al cabo de un tiempo, de 1 a 3 meses, con lo que el Banco Central Europeo drena, retira el dinero de la economía. Si la política monetaria del Banco Central es expansiva, es decir, quiere que haya más dinero en el sistema, presta más de lo que retira, con lo cual aumenta la cantidad de dinero en circulación, lo cual facilita el crédito y el crecimiento económico. Pero tiene el peligro de que aumente la inflación. Por el contrario, si hay peligro con la inflación, lo que hace es retira más de lo que presta, disminuyendo así la masa monetaria. Para que se entienda con un ejemplo, así una metáfora, el Banco Central es como un depósito de agua. Las cañerías de este depósito son los bancos, que transmiten el dinero a las empresas y a las familias, y así es como el dinero llega a la economía. Por eso es importante que los bancos funcionen bien y estén saneados, porque así, por ellos, por las cañerías, que no estén sucias, circula el dinero hacia las familias y hacia las empresas. Algo que, por cierto, no está sucediendo porque estas cañerías están bastante sucias. El otro día, Rafa, también nos comentabas que el Banco Central Europeo tiene importantes defectos en su diseño, que en buena medida explican la crisis y las tensiones financieras que estamos viviendo. Correcto, Alba, correcto. Fíjate, tiene dos problemas, básicamente. El Banco Central Europeo está políticamente mal diseñado, porque no puede prestar dinero directamente a los estados, que es la función habitual de un banco central. Tiene que hacerlo a través de los bancos comerciales, del BBVA, del Santander, de todos estos alemanes. El Banco Central Europeo no puede comprar deuda pública, que no es otra cosa que prestar dinero al Estado. Tradicionalmente, los bancos centrales son prestamistas de última instancia, tanto de instituciones financieras, de bancos, como del Estado. Pero el artículo 101 de la Constitución Europea prohíbe que el Banco Central preste directamente a los Estados, lo cual, si pudiera hacerlo, atenuaría la especulación brutal de los inversores, porque no iban a ganar tanto dinero teniendo un competidor comprando bonos tan poderoso como el Banco Central. Todas estas tormentas financieras acaecidas en los últimos tiempos no habrían sucedido si el Banco Central pudiera prestar directamente a los Estados. Y en segundo lugar, que para mí es realmente indignante, otro gran defecto que tiene, es que el Banco Central regula cuánto dinero presta a los bancos, pero no regula el uso que estos bancos hacen del dinero, que es un dinero público, no olvidemos. No controla a quién dan préstamos los bancos, el dinero del Banco Central, no controla cuánto dan y cómo lo dan. En definitiva, no controla si el agua llega adecuadamente a los hogares y a las empresas a través de las tuberías bancarias. De hecho, el agua no está llegando porque los bancos hoy en día no prestan a nadie. Se da una situación grotesca, y yo diría que incluso delictiva o inmoral, de que los bancos comerciales toman prestado del Banco Central al 0,75, que es el tipo de interés del dinero, y con ese dinero compran deuda pública al 4 o al 5%, embolsándose el suculento diferencial. Es decir, se forran sin riesgo alguno y con dinero público. Un auténtico disparate que parece que es otro de los símbolos de nuestro tiempo, junto con lo de Acebes. Empiezo con un disparate y acabo con un disparate. Así es que cuando hablamos de economía últimamente no salen más que disparates, pero sería como dinero público dentro del mercado libre, ¿no? Sí, es una, teóricamente, por ejemplo, la Reserva Federal puede prestar directamente al Estado en Estados Unidos. Por eso, y de hecho, imprime más dinero que aquí. Aquí el Banco Central Europeo está obsesionado con la inflación. Es decir, con no imprimir mucho dinero, con no tener mucho dinero en circulación. Y todo es por la gran obsesión de Alemania, que en los años 20 tuvo una inflación brutal en la República de Weimar, y ahora Angela Merkel y los economistas alemanes están obsesionados con aquella inflación. Pero sin embargo, ahora no tenemos un problema de inflación en Europa, tenemos un problema de crecimiento y de empleo. Es decir, démosle a la máquina de imprimir billetes algo más, tengamos una inflación un poquito más grande, que además también lo sostiene esto Joseph Stiglitz, y a cambio podría circular el crédito a las familias y a las empresas. Habiendo más dinero en circulación, podría circular más el crédito a las familias y a las empresas. Y este problema que tenemos de crecimiento y de empleo podría, si no, digamos, resolverse del todo, sí al menos atenuarse. Porque recordemos que el principal problema de Europa ahora mismo es el empleo, de España concretamente, es el empleo y el crecimiento. Y bueno, Rafa, ¿y cómo se elige al presidente del Banco Central Europeo? ¿Por qué de repente ha aparecido ahí Mario Draghi? Pues lo eligen entre todos los bancos centrales de España. Es un consenso, y bueno, ahí el que más peso tiene en el fondo es Alemania. Y por eso Alemania ha elegido a un tecnócrata, que es este señor, que es Draghi, y que en el fondo tampoco lo está haciendo tan mal. Lo que pasa es que está atado de manos por por Alemania, por el Bundesbank, que es muy, muy conservador y es muy poco expansionista en la oferta monetaria. O sea que es, digamos que Draghi está ahí, pero quien manda es Angela Merkel y son los economistas alemanes y el Deutsche Bank. Y el Bundesbank, perdón. Y bueno, no sé si queréis alguna pregunta más o ya es muy tarde y nos vamos a casa o hombre, no sé. Yo la verdad que si me permitís, bueno, salgo de las sombras. Dante, el técnico, que se nos olvida siempre decirlo al principio. Sí, que nada, yo sinceramente, Rafa, cuando dices que sí, quizá obsesión con el Banco Central Europeo, creo que simplemente con lo que ya le has dicho a los oyentes, creo que sus mentes se habrán dado cuenta de si no la gran trampa, de que es la madre del cordero, quizá del no hay dinero de Montoro. Uh-huh. Resulta que es un organismo público, entre comillas, que no presta a los público, estados. Es público. Entre comillas, sin las comillas. No presta a los estados, pero sí presta a la banca. Un interés menor que el que la banca le presta ese dinero a los estados. Bueno, pues está permitiendo una usura más de por medio de una banca comercial que no debería existir si los bancos centrales imprimieran dinero para los estados. Segundo punto, si ese dinero, esas unidades monetarias que se meten en el sistema, en el mercado, siempre se hace con un interés, ese interés, yo no soy economista, pero me parece que va a ser difícil que se cubra cuando cada nueva emisión monetaria va con otro interés sumado. Entonces, la Reserva Federal, un organismo privado de cuatro familias al margen del gobierno, sí inunda la economía americana, aunque el dólar esté al 0% prácticamente de su valor, una moneda que no vale nada, pero es el dólar. Y sin embargo aquí el no hay dinero y la máquina que imprimiría dinero no lo hace. Entonces, mi opinión, como profano en la economía, esta es la de Argentina, es decir, la moneda única europea es el peso dólar, porque sí, Inglaterra no se metió en el euro. Es un patrón oro en el que están maniatados, es decir, no se puede imprimir más dinero, no se puede aumentar la oferta monetaria, y sin embargo lo que sí que se sabe es que en Estados Unidos ha sido más expansivo con la oferta y están infinitamente mejor que nosotros. Hay mucho menos desempleo, bueno, siempre ha habido menos desempleo en Estados Unidos que aquí, pero están infinitamente mejor que nosotros, el crédito funciona mejor y las empresas están empezando a despegar. Recordemos que Obama ha ganado las elecciones y, bueno, la economía parecía que estaba empezando a despegar. Es decir, que las recetas de Europa de la austeridad no están funcionando. Y, sin embargo, las recetas contrarias de la Reserva Federal, del Banco Central Europeo, están funcionando muchísimo mejor. Es decir, aquí también es una cosa, es que nadie tiene la respuesta de cuál es la salida. Pero lo que parece claro es que esta obsesión de Merkel, porque es Merkel, por la austeridad, no parece que esté funcionando en Europa y no parece que vaya a funcionar a corto o a medio plazo. Y la pregunta que yo me hago es, ¿cuánta gente va a haber defenestrada hasta que alguien cambie esta política? Eso es para mí lo más grave. Y también el hecho de que nuestra máquina de imprimir dinero no esté manejada por Europa, por decir así. No, tú dices Alemania, Merkel, sí. El Bundesbank. El Deutsche Bank probablemente sí, influya en las decisiones de Merkel, igual que aquí Botín en las decisiones de Rajoy. Entonces, Alemania no le va mal con esta política, sí. Pero sí al resto de Europa. Entonces, es solo mi opinión. Yo creo que es una trampa hecha a propósito, donde decías, tiene fallos en su creación. No, está hecho así para arruinar Europa. Es mi humilde opinión. Sí, no, y tienes toda la razón. Lo que se quiere aquí es, entre otras cosas, es desmantelar el estado del bienestar, se quiere desmantelar muchas cosas, y una forma de hacerlo es precisamente esta política de austeridad. Y ya por último, para acabar de lo que has dicho, Dante, esta política de la austeridad favorece a Alemania. Y punto. Y perjudica a todos los países periféricos, a las economías más débiles. Un marco apreciado, como un euro apreciado, favorece a que los bancos alemanes vayan a cobrar su deuda el día de mañana. Eso es lo más. Una, además, de las cosas que queríamos plantear de fondo durante este programa también era que si la crisis había sido creada para marcar todo de capitalismo para la privatización de los servicios públicos, si ya también estaba pensada para eso. Yo, sinceramente, creo que sí. Yo creo que lo que se ha buscado con todo esto ha habido una serie de cleptócratas, si te cojo la palabra, que me ha gustado, que lo que han querido es pues desmantelar este Estado. ¿Desmantelar el Estado para qué? Para buscar jugosos beneficios. ¿Dónde? Pues en la suena un poco demagogo a lo mejor decir esto, pero yo sinceramente lo creo, un poco tópico. Pero sí que creo que se ha habido un intento de desmantelar el Estado del bienestar para dejarlo en manos privadas. Y es que además lo que dije el otro día, hoy en día el capitalismo no tiene competidor. Antes, hace 25 años, estaba el comunismo como alternativa. Ahora no lo está. Ahora el capitalismo puede mostrarse en estado puro. Sí, no se ve otra salida. Y el estado puro del capitalismo es darle los bienes de producción en manos privadas. ¿Qué pinta una sanidad en manos públicas? No pinta nada. Pudiendo dársela a la gestión a sus amiguetes. Lo cual me parece una aberración. Bueno, pues ya para finalizar vamos a pasar a nuestra sección de los leones y ya terminamos. Pues tenemos aquí a nuestro primer candidato, gladiador, como le llamaríamos, es Rafael Correa, que habla, entre otras cosas, de los bancos y los desahucios en España. Vamos a escucharlo. El endeudamiento agresivo, ahora son los que proclaman el pago agresivo, ¿no? Cuánta doble moral y cuánta inconsistencia. Revisen la historia, queridos jóvenes, para no ser engañados y no caer en las mismas trampas. Bueno, y del 76 empiezan a verse filas de banqueros detrás de los ministerios de finanzas, con los respectivos maletines de coima, colocando, imponiendo créditos prácticamente para todo, incluso para armas, incluso para pago de sueldos, y eso nos llevó a la crisis de la deuda. Algo similar pasó en España, pero a nivel privado. Exceso de liquidez, hasta llamaban a la gente, no quiero un crédito. Mire, su casa ha subido de precio, 200.000 euros vale la casa de su sueño. Le prestamos los 200.000 y 20.000 más para que le ponga muebles bonitos. Inducían a la gente a endeudarse. Le hacían firmar contratos sin leer, lo cual ya una jueza europea ha dicho que atenta contra la normativa europea. Es lo que llama cláusula, ¿cómo le llama? Abusiva. Cláusula abusiva, ¿no? Y contratos de adhesión, lo que hacía era a la gente adherirse a un contrato que ni conocían, y eso atenta a la normativa europea, porque a la gente le tienen que explicar el contrato, y los contratos tenían cláusulas abusivas, el desahucio. Ahorita te presto porque me sobra la plata. Creamos una burbuja inmobiliaria, la casa que yo mismo te valoré a 200.000 euros, revienta la burbuja, ahora vale 50.000 euros. ¿Qué haríais con Rafael? Aplausos, lo echamos a los leones, ¿qué opináis? Los directores de riesgos de los bancos cada vez que daban un crédito estaban encantados, pues ni siquiera miraban lo que hacían. Sí, pero ¿y ahí hasta qué punto? Porque se está diciendo, es que no se explicaba a la gente. La gente no sabía lo que leía. ¿Hasta qué punto ahí la persona no es responsable? Sí, lo que pasa es que cuando estamos ante una institución y ante una persona, por mucho que exista una corresponsabilidad, uno, el banco no ha funcionado bien porque lo que ha elevado ha sido el precio de un activo. Además, ha dado un precio mayor y ha dicho, ha dado por encima del préstamo. Segundo lugar, los directores de riesgos de esos bancos, que si hubieran actuado hacía una serie de años, es evidente que esos directores de los riesgos de los bancos, los departamentos de riesgo de los bancos, no han actuado bien. Que luego la persona fuera de las que también llevó a cabo una firma por encima de sus posibilidades, estoy convencido que algunos sí, pero estoy convencido que la inmensa mayoría no. Y aparte de que si tú pues eres una pareja joven y te quieres comprar una casa y ves que hoy vale... Ahora, estaba hablando para mí solo. Decía que te quiero decir que había gente que quería comprar una casa, no quería comprarse un Rolls Royce. Es decir, es un bien de primera necesidad, que si tú no comprabas hoy en 200, el año que viene valdría 220, 240. Entonces hubo mucha gente que hizo el razonamiento de que como no compré ahora, no voy a poder comprar nunca. Y no es un Rolls Royce, es una casa. Es un bien de primera necesidad. Es cierto que hubo mucho irresponsable, mucho, es mucho. Y también es muy interesante, y acabo, una cosa que ha dicho, que se engañó a mucha gente, a mucha gente. Yo tengo dos amigos, dos buenos amigos míos, ella es médico y él es ingeniero de caminos, y firmaron un suelo en la hipoteca, que firmaron sin que nadie les dijera que al bajar el Euribor iba el suelo es que no baje el tanto por ciento de interés de un mínimo. Es decir, si baja el Euribor mucho, el banco va a seguir cobrándoles más, hasta un 2%, y si baja el Euribor hasta como está ahora, 0,60 y tantos, no le va a cobrar de menos. Es decir, que va a haber una cantidad mínima a pagar. Eso ellos no lo sabían. Dos personas súper preparadas fueron engañadas vilmente por el banco. ¿Qué no engañarían al pobrecillo de abajo de la esquina? Incluso en último término, aparte de que eso yo lo llamaría directamente estafa financiera, es una estafa, y si no, negligencia a lo suave, siempre pongo el ejemplo del paciente que acude al médico. Si el médico te da una pastilla y te dice, tómate esta pastilla tres veces al día, y esa pastilla agrava tu enfermedad o te mata, nadie dudaría en decir que la culpa es del médico, porque tú has ido ahí porque no sabes de medicina. Entonces, hubo mucho de eso, es cierto. Y además hay una cuestión, es el derecho a los consumidores y usuarios. Cuando lo que estamos hablando es de una empresa que es poderosa, o una empresa que es la que tiene el poder en cuanto a los contratos, el poder en cuanto a los créditos, el poder en cuanto a las condiciones, y la otra persona simplemente prácticamente se va a adherir, o lo que va a hacer es firmar, o sea, está en una posición de desventaja, y es evidente que siempre una persona física está en posición de desventaja frente a un banco. Bill Gates es una persona física y está también en desventaja frente a un banco. O sea, no es una cuestión del pobrecito que compra el piso, sino el consumidor y el usuario siempre tiene que ser jurídicamente más protegido que el otro. O sea, y el derecho funciona con ese sistema, tanto en el derecho laboral, con el principio prooperario, como en el derecho penal, con el principio, la interpretación es en favor de la presunción de inocencia, es en favor del delincuente. O sea, que esas presunciones siempre de la persona que tiene menos, que es más débil, siempre tienen que operar, en todo caso. Entonces, salvo que existiera prueba en contrario. Con lo cual, el sistema de pensamiento que tenemos que tener aquí es el mismo que el de la presunción de inocencia. O sea, se presume que el que fue al banco es absolutamente inocente, hasta que nosotros, o hasta que en ese caso concreto, se demuestre lo contrario. Y el derecho a los consumidores y usuarios está planteado de esa manera. Pues está bien saberlo, desde luego. Además, debe pensar que si vas a conocer o ves o conoces a personas que han sido desahuciadas, ves que la mayoría son personas humildes, que es difícil que te entre en la cabeza que esas personas querían hacer el negocio de su vida, o querían engañar, o querían... Está claro que no tenían toda la información, etcétera, cuando fueron al banco. Está y aparte, que aparte de esas personas, los desahucios no están siendo solo llevados a cabo por los bancos, porque hay casos que son aquí en la Comunidad de Madrid, pero el propio IBIMA y la Comunidad de Madrid, de personas que firmaron contratos de viviendas de protección oficial con derecho a compra 10 años, pasaron esos 10 años y se encontraron con que la Comunidad de Madrid había vendido esos pisos a una constructora y la constructora les desahuciaba. O sea, que tampoco solo es cosa de bancos, también es cosa de políticos, gobiernos regionales, vamos. Hay muchísimas cosas escandalosas, como también los avales cruzados, esos en que la gente firmaba su hipoteca y a la vez firmaba el aval de una persona que no conoce. O sea, que si esa persona no podía pagar su deuda, le embargaban a él los bienes. Es que es increíble ese tipo de tejemanejes. Un robo. Sí. Bueno, entonces aplaudimos. Ha dicho la verdad, ¿no? Yo lo aplaudiría. Hombre, sí, yo lo aplaudiría. Yo lo aplaudiría. Salvo el dato de que ya ha habido una jueza europea, que eso no es exacto, es la abogada general europea, que lo que ha hecho ha sido un informe partidario, partidario, en contra de que la legislación española esté de acuerdo con la legislación europea. El resto ha sido correctísimo lo que ha dicho. Aplausos. Pues vale. Le lanzamos unos aplausos y vamos a pasar al siguiente candidato. Que bueno, en este caso son dos. Aplausos. Tenemos por un lado a Ignacio González y a Cospedal. No, Ignacio González y Cospedal, dando explicaciones sobre la firma de la alcaldesa de Madrid, que aún no me lo creo que sea nuestra alcaldesa, Ana Botella, en un documento firmaba contra la transformación del Hospital de la Princesa. Vamos a oírlo. Yo creo que la alcaldesa de Madrid no se ha enterado de lo que está pasando en el Hospital de la Princesa, que es simple y llanamente que no vamos a cerrar ningún hospital. Estamos simplemente introduciendo medidas de mejora de eficacia y de funcionamiento del hospital, intentando también especializarlo en un servicio que creemos que es un servicio que tiene mucho sentido en estos momentos para los propios ciudadanos de Madrid, que es una atención especializada para los mayores. He tenido una conversación con la alcaldesa de Madrid y a mí lo que me ha trasladado ella es que ella respalda plenamente la política de la reforma hospitalaria y sanitaria de la Comunidad de Madrid y que por el hecho por el que ha firmado es para que se llegue lo más rápidamente posible a una solución satisfactoria para todas las partes en el Hospital de la Princesa de Madrid. Bueno, pues que no se entera, ¿no? Que no se entera de nada, así justifican a la alcaldesa, ¿no? Es patético escuchar tanto a la alcaldesa como al presidente de la Comunidad de Madrid, que ninguno de los dos ha sido elegido y ahí están los dos con bastantes tejemanejes entre medias, empezando por la sanidad pública. Los desahucios también a gente en peligro de exclusión que acaba de hacer hace poco porque los ha vendido, la venta ha vendido de las edificios públicos a otras empresas. En estos casos a mí me gusta mucho una frase de Emilio Lledó que repito mucho, que es que ni siquiera la hipocresía es de calidad. Está bien. Pues directos a los leones, ¿no? Por mentirosos. A los leones, sí. Esto lo decimos a veces, que nos da miedo darle esta comida a los leones porque no sea que luego les entre cualquier cosa a los pobres. Y ya el tercer candidato, lo mejor de todo, no sé si se va a escuchar muy bien, pero vamos a escuchar a nuestro presidente del gobierno, Rajoy, hablando idiomas. Bueno, pues aparte del this very difficult, todo esto, a mí lo peor de este audio me parece el que le pregunten que si ha dormido bien y dice sí, bien. Yo no sé cómo puede dormir Rajoy bien. Lo curioso es que siempre responde bien, independientemente de lo que le pregunten, quién le pregunte y en el idioma que le pregunten. O sea, eso demuestra que es un políglota. Y lo peor de todo es que incluso para ser camarero te exigen la lengua de saber inglés y nuestro presidente es del cierto. Gobierno y nuestros presidentes del gobierno no tienen ni idea de idiomas. También yo recuerdo de todas maneras a José Luis Rodríguez Zapatero hablando con Chirac y no me acuerdo quién era el otro, con dos que iban paseando por Moncloa y José Luis Rodríguez Zapatero les dijo "Every day, all day, one size". Que también, y nosotros le decían sí. Entonces, nos dijo Felipe González "Every day, all day, bonsai". ¿Vosotros os podéis imaginar el papelón que tiene que hacer un Rajoy o un Zapatero allí en Bruselas con nadie hablando español y ellos solos, sin poder hablar con nadie? Qué soledad, ¿no? No poder hablar ni el Pepo Tubí, que no sepan ni el Pepo Tubí en inglés. Es que es como muy triste, es hombre, como muy patético, ¿no? También, o sea, los otros dirigentes podrían saber hablar español. Sí, pero no solamente soledad, es el problema de no lograrse impregnar de otras culturas, de no lograrse impregnar de otros conocimientos. Un idioma no solamente es saber hablar, es saberse exponer a toda una cultura que a uno le va impregnando y le va entrando dentro. Y con lo cual, al final yo creo que bueno, también aquella frase célebre, no recuerdo quién era, que decía, no, es que fulano, diciendo que era inteligente, pues que era inteligente, hablaba 5 idiomas. Dijo, no, es que es un idiota en 5 idiomas, ¿no? O sea, también, uh-huh, se puede ser idiota, sí, en 5 idiomas, ¿no? Pero la capacidad de impregnarse de una cultura extranjera que abre esa ventana al mundo, esa ventana a enriquecimiento que es un idioma, es algo que es verdaderamente necesario. sobre todo en este mundo del siglo XXI donde vivimos. Y más, además, cuando han estado 20 años, 25 años, ¿cuántos años han estado en el Congreso de los Diputados que han tenido una hora o dos horas libres todas las tardes? Vamos, o sea, podían haber aprendido hasta chino mandarín. Sí, una hora libre, mucho más. Yo creo que tienen un montón de tiempo libre como para aprender. Entonces es muy triste. Y porque... ganas, ¿no? Ilusión de Es que lo verdaderamente lamentable es que teniendo ese tiempo y teniendo los recursos y teniendo las posibilidades, no los han utilizado. Ese es el problema. O sea, cuando una persona está en un Congreso de los Diputados y en ese Congreso de los Diputados tienen medios, mecanismos y sistemas para poder aprender lenguas que te van allí a tu despacho a enseñar, que no lo hayan hecho hasta ahora, esa imprevisión es verdaderamente deleznable. Además, yo creo que a ese nivel, y es una sensación, funcionan mucho las relaciones personales. Entonces, si tú no eres capaz de transmitir nada en un idioma, en una lengua franca, como es el inglés, que menos que el inglés, yo creo que no vas a conseguir nada. Se habla mucho de buenas relaciones personales entre grandes líderes, hablamos de Thatcher y de Reagan y cosas así. Yo creo que las relaciones personales funcionan a ese nivel para conseguir ciertas cosas, no todo. Entonces, si eres capaz no eres capaz de decir nada en otro idioma, ¿pero cómo qué pintas en Bruselas? No pintas nada. Es que no pintas nada. Bueno, siempre puedes ponerle los pies sobre la mesa. Efectivamente, sí, que es otra forma de comunicar, en el fondo, sí. No, porque hay que reconocer que, por ejemplo, a Luis de Guindos, cuando le ves hablar en inglés, dices, bueno, oye, vale. Sí, habla bien, en inglés habla bien. No así sé, como, por ejemplo, oyes hablar a Aznar y te dices, oh my god. Aznar también hay que reconocer que era muy gracioso escucharle. Pero esto no deja de ser parte del fenómeno de la falta de preparación de una clase política. Porque al final, si no sabemos idiomas, tampoco sabemos matemáticas, tampoco sabemos ciencias, tampoco sabemos cuál es la problemática que hay día a día, ¿no? Y ya Castoriadis, en el año 1980, en alguna de sus obras, ya lo que mencionaba es que, claro, lo que tenemos es una clase política que son verdaderos expertos en saber trepar dentro de una estructura burocrática de un partido político y no saben hacer otra cosa. Y luego resulta que cuando ganan las elecciones lo que hacen es se les trasplanta, se les quita esa especialización que tienen de protegerse la espalda y darse cuchilladas dentro de un sistema burocrático de un partido político. De repente ya lo que hacen es intentan gobernar el Estado. Y claro, no funciona. No funciona porque ni siquiera saben efectivamente el precio de un café. Pero como han vivido una burbuja burocrática dentro y no han vivido en la realidad. Entonces no están capacitados para gobernarnos. Viven en una realidad paralela. Uh-huh. Y así nos van las así cosas van. En España, ¿no? La mediocridad al poder. Bueno, pues vaya, vaya brindis, pero bueno, hemos tenido un gran programa. Por lo menos por lo largo que ha sido, lo podemos decir. Es un gran programa. Sí, grande, ¿no? Bueno, esperamos que también quienes nos hayáis estado escuchando, nos escuchéis cuando esté colgado, pues agradeceros también el haber estado ahí y nos veremos próximamente. Muchísimas gracias a Javier de la Cueva, que también ha aguantado aquí como un campeón. Muchas gracias a vosotros por la invitación, es un placer. ¿Y a Rafa qué? A Rafa Rodríguez. Muy bien, la tercera fue la vencida. Ya no me olvidaré. Muy bien. A Dante, nuestro técnico, que también se ha pegado hoy una gran paliza. Y bueno, a todos los que han pasado por el estudio. Bueno, y a vosotras dos, que habéis trabajado como dos campeonas, Alba y a Sofía. Vaya dos que estamos hechas. Y además, ahora vamos a dejar un pequeño adelanto ya para terminar de la noche que pasamos en Acampada Bankia, en calle Celenque, que hoy hacen 36 noches. ¿Sí? ¿Tienes preparado audio? Sí, luego lo vamos a dejar aquí para que la gente lo escuche y ya lo publicaremos en su momento. Muy bien, pues con esa guinda nos dejamos. Vamos a poner a continuación un pequeño reportaje de la pasada noche del viernes que estuvimos en Acampada Bankia. Y en fin, feliz noche. Solidaridad, por favor, en estos tiempos. Buenas noches a todos. Gracias. Nowadays, most homes seem to prefer the television or radio to the harpsichord, but you still hear the piano all the time. These are some of the difficulties with being in this position and talking to you and just wanting really deeply to relate to you and touch you, not physically, but with vibration. Like all the heavy metal guys use, okay? Let's get some of that smoke just like on MTV.